el hombre que yo amo. ¡Ah, qué asco! 20 minutos llenos de odio. Lo que odiamos las mujeres. Por laotraoreja.blogspot.com. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa favorito, Lo que odiamos las mujeres. El tema de hoy es los tipos de hombres que odiamos las mujeres. Yo tímidos y los acosadores. Francesca, ¿cómo pudiste olvidarte de decir eso? Yo soy Katira. Y yo Francesca nuevamente y venimos acá a darles 20 minutos llenos de odio a esos dos tipos de hombres. Darles con palo. Así es, porque los odiamos con todo. Con todo. A ver, comencemos. ¿Qué concepto? A ver, no. En primer lugar, ¿a qué te gusta más, los tímidos o los acosadores? ¿Qué prefieres? Si te dan a elegir, o tímido o acosador, ¿a quién eliges? La verdad prefiero tímido porque acosador queda... Sí, ¿no? Yo también. Si me dan a elegir, obviamente no elijo ninguno. Ay, ninguno, sí. Pero si me dan a elegir así, vida o muerte, yo elijo tímido hecho. Definitivamente. ¿Qué voy a hacer con un acosador ahí? Está ahí, sí, hasta vas al baño y te limpias, puta, ahí está, metido. A rechazo, guácala. Malazo, malazo. Pero bueno, ¿dónde podemos encontrar a este tipo de hombres? Bueno, acosadores en todo sitio, creo yo. Siempre hay acosadores por todo, siempre, por todos, ¿no?, lados. Pero tímidos también, ¿ah? Sí, pero menos, ¿ah? Al menos yo últimamente ya no he visto tantos hombres tímidos. Es que, ¿no?, lo que pasa es que no los ves porque son tímidos, pues. Puede ser. Obviamente, tímidos van a ver un huevo. Acosadores lo ves porque están ahí atrás tuyo como perros. Sí, gileándote por todo sitio. Y buscando la manera de llamar tu atención, que les des bola, ¿no? Sí, qué feo. Pero bueno, a ver, en las calles, ¿cómo diferencias un tímido? ¿Cómo diferencias un acosador? Un tímido, obviamente, porque ni cuenta te has dado que ha pasado por tu lado. Y a un acosador, obviamente, porque tú estás caminando y hay un flaco en una esquina, te estás silbiando, gileando. Y mamita. Y con esas palabras recontra. Pacharacas. Vulgares. Los piropos montes. No, un tímido, ponte que tú estás caminando o entras a un supermercado, no sé, donde sea, y hay una persona, un chico que está leyendo, pues, ¿no? Y te das cuenta que alguien te mira por el revista periódico. Pero y cuando tú volteas a ver, ¡ay! ¡Se hace el idiota! Pero esos tímidos son medio, no sé, es medio sweet. ¿Te gustan los que te miran por arriba del periódico? No, o sea, los tímidos como que a veces son medios dulces, ¿no? Obviamente son medios sonsos y súper lentos, obvio que no me gustan. Pero creo que llega un momento donde se vuelven tan, no sé, como tiernitos, pero obviamente hasta un cierto punto, creo yo. Pero mira, una cosa es que sea romántico y otra cosa es que sea tímido. A mí me encantan los románticos, muero y mato por los románticos, los detalles y demás. Y toda la cursilería. A mí me encanta. Ay, Francesca. Ah, lo siento. Pero los tímidos, no te pases. Mira, a estas alturas ser tímido es ser imbécil. Ah, buena. El que no es conchudo muere por cojudo. Es la ley de la vida. Así es. Bien. Pero tampoco quiere decir de que se vuelvan unos acosadores, por favor. Tampoco. Tampoco se vayan al extremo. No cojan la tangente jamás. Tiene que ser un punto promedio. Ni tan stalker, ni tan acosador, pero tampoco tan tímido. Pues no tienes que hacerle entender a la chica que estás interesado en ella, que te gusta, no, hazle detalles, chico, por favor. Yo me pregunto, o sea, por qué los hombres no pueden ser normales. ¿Qué es normal para ti? No, aguanta. Como nosotras las mujeres, obviamente. Pero lo normal es subjetivo, ¿eh? ¿Para ti qué es normal? Un hombre malo. Para mí, un hombre normal es un bad boy. Para ti, pero ponte, para mí un hombre normal... Romántico cursi. No, ese es mi nombre ideal. No, los chicos que me gustan. Un chico normal es que no da ni deja... No, ¿cómo es la frase? Bueno, no importa. ¿No da ni deja de dar? No da y no sé, no me acuerdo. La cosa es que no está muy atrás tuyo, pero tampoco está muy, muy lejos tuyo, ¿me entiendes? O sea, te da tu espacio vital. Me da mi espacio, pero sé que se preocupa por mí. Obviamente. Eso para mí es una persona normal. Para ti una persona normal es un bad boy que esté, puche, que te diga flaquita y después te chotee y después vuelve a estar ahí tú feliz. En realidad es para divertirse, creo yo, ¿no? Claro. Pero sí, la verdad, si un hombre normal es realmente el chico que te sabe dar tu espacio. Sí. En verdad, el chico que te gusta es porque para ti es una persona normal. Ni tímido, ni acosador. Obviamente, ¿qué chico ideal puede ser acosador? Son un asco. Sí, en verdad sí. Los acosadores son lo peor. Pero bueno, Venimos en el segundo bloque ampliando más sobre el tema de los tímidos y los acosadores. Y ahorita nos vamos a publicidad y a la canción Sexy Beach de Akon y David Guetta. Vamos. Hola, te habla Benito. Como te habrás dado cuenta, ni la vieja ni yo estamos en casa. Seguramente estamos paseando por algún parque o disfrutando de la vida en un hermoso lugar. Si quieres, déjame tu mensaje. Y si puedo, te devuelvo la llamada. Pide tu crédito Multicombo Jubilado y disfruta de la vida. Infórmate llamando al 211-9000. Banco del Trabajo, el banco de la gente. Para pegar con ganas, pegando fuerte, Ujustic pega más. Pegamento en barra que no chorrea, pegamento limpio que dura más. Se acabaron las manchas pegajosas en tus cosas, en la casa para la mamá. Ujustic que pega más. Para pegar con ganas, pegando fuerte, Ujustic, pídelo así. Uju, el especialista en pegados. Yes, I can see ya, see ya, see ya. Cause every girl here wanna be ya. Oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet her. They say she low down. It's just a room and I don't believe her. I hate you, b- They say she needs to slow down. The baddest thing around town. Lo que odiamos las mujeres te va a entrar por la otra oreja. Mi amor, desde que me despierto pienso en ti durante el día y respiro por ti y al anochecer sueño contigo. ¡Ah! ¡Qué ardilla! Lo que odiamos las mujeres te va a entrar por la otra oreja. Muy bien, chicos, y seguimos acá en su lindo programa Lo que odiamos las mujeres con su super tema Los tipos de hombres que odiamos, tímidos y acosadores. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Con palo! Con Oye, tú palo. Siempre asordándome, por favor. Ay, es la emoción. Pues me encanta grabar el programa, mamacita. Déjame ser. Pero bueno, seguimos hablando de los tímidos. Los tímidos son unas... En verdad, de hecho, prefiero un tímido que un acosador. Pero los tímidos no los soporto. No los soporto. No los puedo soportar. Es que son muy lentos, pues, ¿no? Por ejemplo, te sacan a bailar y ya se... Se están orinando. Ya sí, comienzan a ver. Y no saben ni cuándo darte la vuelta, ni qué hacer después del baile. ¡Ay, por favor! No saben ni bailar. No saben ni bailar. No, por eso yo nunca salgo a bailar con tímidos. Yo siempre salgo a bailar con gente que me saca así. O sea, ven, ven, que sabe lo que quiere. Ah, yo ni con tímidos ni con feos. Sí, porque a los tímidos una tiene que guiarlo un poco más, llevarlo al baño que orine, el tímido, ¿qué es esto? Pero bueno, vamos a seguir entonces hablando sobre los acosadores porque los tímidos nos dan alergia. Entonces, total, achís. Bueno, este tipo de hombres acosadores, no solamente creo que son los chicos de nuestra edad, ¿no? Sino también hace los profesores del colegio, de la universidad. Sí, sí. Yo sé bastantes profesores... De una institución X que manda mensajes a sus alumnas. Están ahí atrás hasta que la alumna flaquee, pero un día y hacen sus cositas, sus vainas. Ay, no te creo. Mira, yo también, cuando estaba en mi colegio, chibolas, imagínate, ¿no? Colegio, o sea, pucha, ¿qué año habrá sido? Tercero de media, no recuerdo muy bien. Pero nos contrataron un profesor de matemática. ¡Ah! El hombre de por sí era un hombre más asqueroso del mundo. Que hay una ardillaza, ardilla. No, y lo peor era que era todo descarado. Porque, o sea, nosotros en verano utilizamos bermuda, ¿no? Entonces, bueno, hay chicas que son cuerponas y se les nota más apretadas, ¿no? Entonces el hombre... Más voluptuosas. Más voluptuosas, claro. Chirly Cherres. Entonces, cada vez que alguna chica de mi salón iba con el cuaderno para que le explicaran de algún ejercicio o algo así, profe, ellas se volteaban y el profesor siempre les quedaba mirando las piernas o hacía que se le cayera el lapicero para mirarle las piernas y para rozar. ¡Qué asco! No te creo. Pero eso es eso está mal, deberían denunciarlo, claro, deberían denunciarlo. El profe no duró ni un mes porque lo botamos. Ah, pero lógico, yo lo hubiera denunciado. Sí, es un asco. Ay, guácala. No puede ser. A ver. Pero ahora vamos a hablar sobre otro acosador aquí en nuestra hermosa universidad. ¿Acosador por quién? ¿A quién acosa, Francesca? Dímelo tú. ¿Quién? ¿A quién te refieres? ¿A quién te refieres? Tu fan número uno, tu amor platónico. ¿Quién? Yo no tengo amores platónicos. ¡Juan Diego! ¡Ah, jamás! Jamás, no, no, olvídate. Después va a estar escuchando. Mira, esto yo y creo comentando que Juan Diego es un caso total de un acosador. Y de un tímido. Y de un tímido. En verdad, sí, es un caso de los dos. Ajá, tiene de los dos. Yo creo que con Juan Diego, no te enojes. Yo sé que te encanta el programa. Hemos leído tus hermosos comentarios. Gracias, Juan Di. Te lo agradeceré forever. Con beso. Ya recibiste tu beso. Bueno, ya. ¿Por qué Juan Diego es tímido y es acosador? Yo creo que es tímido porque en realidad creo que nunca se te ha olvidado decirte ese tipo de cosas que te escribe, en persona, ¿no? Sí, y no, y es tímido porque no sabe cómo acercarse a hablar. No sé si con todas las chicas, pero cuando quiere hablar, da vueltas y vueltas por donde estoy y se mira la mano y se mira el pelo y... ¡Pues nervioso! Y todo, y recién se acerca a hablarme, ¿no? Sí, pues, pero o sea, por ejemplo, ocurre todo eso, pero cuando por Messenger, por los comentarios que te manda, que he visto que los comentarios que te manda en el programa, realmente te dicen otra cosa como si él fuera un gilerazo total. Claro, pero en verdad, es buena gente, Juan Diego, en verdad, sí, es bien buena gente. No, es buena gente, pero de que está flechazo por ti, lo está. Y por tanto se convierte en un acosador tuyo. Ay, bueno, tema aparte. Haciendo un paréntesis, vamos a contarles a nuestros oyentes que la campaña Moviendo Colitas ha sido todo un éxito, todo un éxito. Hoy está día está siendo todo un éxito. Está rayando, no, está rayando. Hoy día volaron los postres en, ¿qué? Dos horas volaron los postres. El festipostre. ¡Claro! Fue todo un éxito, fue un boom. Fue un montón de gente, la gente salió feliz con su postre, con los precios y sobre todo ayudar a los perritos, que es lo más importante. Ayudaron con las rifas, ayudaron con los pines y bueno, mañana estaremos de las 11 hasta las 4 de la tarde y mañana será... el sorteo de la rifa. De las rifas. Mañana es el segundo día del festipostre. Habrá otra variedad de postres. Así que espero que también les guste. Porque de hecho hoy día les ha encantado. Así que mañana les va a encantar el triple. Mañana van a estar muchísimos más postres. Por favor, vayan a ayudar. Que es para los perritos. Para la asociación Arca Trujillo. La campaña Moviendo Colitas los está ayudando. Así que les agradeceríamos bastante que se una vueltita mañana, que es un día sábado, que salga de trabajo, un postrecito, una chichita y todo bien. Así es, chicos, esperamos realmente su apoyo. Muy bien, y sigamos con el tema. ¿Los tímidos o los acosadores? Así es. Y los tímidos, en verdad, son una clase de persona que... No sé a qué se debe la timidez. Yo no soy nada tímida, por ejemplo. Para nada. Yo no soy tímida para nada. No sé a qué se debe, pero mi hermana sí es tímida. Ay, no te creo. Sí, mi hermana es tímida. No sé a qué se debe la timidez. ¿Qué? ¿Inseguridad? ¿Qué sé yo? No sé, yo creo que es parte de la personalidad de una persona. Pero, pucha. Los tímidos ya tienen, no sé, pero hasta cierto punto puedo aceptar una timidez. Que venga un chico de 23, 24 años siendo tímido y quiera salir conmigo, no me vengas, pues la timidez está para los 15, ya, pucha, ya 23, 24. Me encantan cuando uno es chiquito, o sea, niño de 3, 5 años y están en el jardín. Y son tan tímidos, son tan sweet que les gusta una chiquita. Años, claro, y le tiran papeles. Sí, son lindo, realmente. Ahí sí pueden ser tímidos, chicos, claro. Pero los 24 ya no se pero pasan. Pero ya, pues maduren, pues, ¿no? También, ¿no? Vas a ir... ¿Cómo pretendes conocer a tu futura esposa? Por papelito. O si no, claro, como me cuenta con un pajarito que no para de hablar, que su único amor va a ser su mamá. ¿Es verdad? ¿Quién no? Pues el tímido. Que si son tímidos, su único amor va a ser su mamá. Porque pucha, ¿cómo va a conocer una chica? No puede ser. Y los acosadores también a los 24 años ya déjense de arrechura, pues también. A los 24 años, 25 años, ya pero esos tener... acosadores yo creo que va un poco más de la mano con los mujeriegos, ¿no? Los hombres mujeriegos. ¿Pero tú crees? Claro. Yo no sé qué tanto, ¿ah? Porque mira, los acosadores normalmente tienen fijado, no sé, una o varias personas, pero no es que vayan a estar con todas al mismo tiempo, sino que están ahí para ver cuál cae y con esa se van a quedar, porque son tan inseguros que necesitan de varias opciones para ver cuál es la que flaquea primero. Yo creo que un tímido realmente no, lo que busca no es realmente estar con una flaca, sino simplemente molestar, llamar la atención, porque al momento que tú le haces caso, el hombre se queda parado y no sabe qué decir. Bueno, sí, eso sí. Pero bueno, gente, venimos en el próximo bloque, nos vamos a canción, el doctorado de Tony Dice, y no se olviden siempre por escucharnos en porlaotareja.blogspot.com. Pienso en el momento en que te conocí, me di cuenta que perdí todo sin ti. La vida me enseñó que pa' amarte nací, mas no aprendí a olvidar y cómo hacer sin ti. Lo tengo todo más de lo que yo pensé, mas siento que sin ti perdí, que fracasé. Saqué la puntuación más alta en el amor, pero de nada vale. Lo que odiamos las mujeres, por la otra oreja.blogspot.com. Un gran conocimiento, mucho más que eso, tengo un doctorado. Tengo el corazón graduado en sentimiento, con la nota que jamás nadie ha alcanzado. Tengo mis sueños contigo, todo lo que sé tú me lo has enseñado. Nada de lo que yo conozco es fingido, todo lo que tengo más o menos lo perdí. Amor, ¿te pasa algo? No. Ah, ok. ¿Por qué no me entiendes? ¿Qué? Lo que odiamos las mujeres te va a entrar por la otra oreja. Bien, chicos, llegamos a la parte final de nuestro programa. Así es, el temón de hoy. ¿Por qué te asustas cada vez que hablo? Que tú eres como un silbato en mi oído, Francesca. No, pero es que es la emoción. Baja tus gallos. Baja tus decibeles. Por favor. No, baja tus decibeles. No, no. Estás con todas las palabras. No. Bueno, el temón de hoy día. En verdad, conclusión desde ya. Quiero concluir. Los tímidos deberían aprender a madurar. Y los acosadores deberían aprender a echarse agua fría de vez en cuando. Agua helada. Y se dejen de vainas, ¿no? A mí no me gusta cuando viene un tímido y le dice sol y se ponen rojos. Ay, me da... Rojo y con la cara brillosa. ¡Guácala! ¡Ah! ¡Econeco! Sí, no... Además, siempre date cuenta que los tímidos son feos. Porque se verá su inseguridad de sí, la fealdad. Pero creo que no siempre, ¿ah? Porque yo sí he conocido chicos un poco tímidos, o sea, callados, pero simpáticos. En verdad, yo soy una amiga que está gileando con un chico que es simpático, pero que es recontra tímido. Aparte, tímido es recontra monse. Los fines de semana ve toda la saga de Star Wars. La semana siguiente ve toda la saga de Harry Potter. Tiene 22 años. Me muero. Yo no lo tolero. No lo puedo tolerar. Que para mí es un hermanito. No, no, no. Ya le he dicho a mi amiga, consejo de mujer, por favor. Andrea Torres, para ti va. Andrea, déjate de vainas y deja salir con un bazinga, por favor. Sheldon no, Sheldon bazinga, no. ¿Bazinga? ¿Qué significa eso? ¿No has visto nunca esa serie, The Big Bang Theory? Ay, no, no la veo. Que dice Sheldon, un nerd bazinga, dice a todo. ¿Bazinga? ¿Nunca? Va a ser la palabra del programa, bazinga. Bazinga, pero no, los bazingas no, next. Y los stalkers tampoco, no, no, no. Ni uno ni otro. Si quieren conocer una linda chica, si quieren estar, no sé, mantener una relación o simplemente divertirse como cualquier joven de hoy en día, pues no. Tienen que aprender a ser normales, entradores y no tímidos ni acosadores, porque acosadores, sí, déjense de tonteras, realmente. Chicos, déjense de tonteras y realmente maduren y hagan algo bueno por su vida. Vean el mundial. La más hincha. ¿A qué equipo le vas? A ninguno, yo no veo, Lucina. Eso es para el otro programa. No, Alemania, hermana, Alemania. Hay que hacer polla desde ahorita. Alemania, Alemania. Bueno. Y además, Brasil ya perdió. Señora productora, Brasil ya perdió. Brasil ya perdió, señor Kaká perdió. Ah, me han dicho que Kaká es un timidazo. En serio, es recontracatólico y es timidazo. Yo he leído su biografía. La más hincha, la más stalker. Yo soy stalker y eres el tímido. Una acosadora total y vienes acá a rajar a los pobres hombres. No, pero ay, pues qué será. Ya, frente, ¿me conocerá acaso? Despídete ya, porque realmente ya no ya. Ay, bueno, Kaká, te amaré forever. Bueno, chicos, ha sido un gustazo nuevamente estar con ustedes, que nos escuchen. Y no se olviden siempre comentar en la página por laotraoreja.blogspot.com. Voten por nuestro programa. Yo sé que les gusta, no sé qué tanto están esperando. Coméntenos siempre. Escúchenos bastante. Y bueno, el próximo programa también va a ser un tema sorpresa para que los coja de por sorpresa. Así es, chicos. Tienen que estar muy, muy atentos. Así que ya nos vemos, chicos. Un super beso. Diviértanse el fin de semana. Si tomen, no manejen. Si celebren mañana el Día del Amigo, no se olviden. Y usen siempre preservativo, chicos, por favor. Un besote. Chao. Adiós. Estos fueron 20 minutos llenos de odio. Lo que odiamos las mujeres. Por laotraoreja.blogspot.com.